y vamos a hablar un ratito con Pascual Fernández, que es el intendente de Uriburu. ¿Estás por ahí, Pascual? Hola. Valen y Mauro te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, Valen, Mauro, buen día, a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, contanos estos detalles que han tomado la decisión de cobrar 500 pesos el kilo de asado en Uriburu. Bueno, sí, mira, esto tiene que ver también con ver la realidad, ¿no? Ajá. Y en esta cuestión de entender de que no todos podían acceder a comprar la carne, uh-huh. Fue que sale esta idea. Nosotros nos reunimos con los carniceros, también con el proveedor, y bueno, lanzamos este programa. En esto también, y quiero ser muy claro, acá hay un esfuerzo compartido de carniceros, proveedor, municipio, para que los vecinos y vecinas puedan acceder a un precio accesible de 500 pesos y que tiene que ver con un corte que es la tira de asado. Nosotros todos sabemos la importancia, lo que es la tira de asado para los argentinos. Entonces, claro. Es un corte popular que desgraciadamente no está al alcance de todos. Entonces, por eso apuntamos, y en esto también tenemos que ser claros, que no es todo el asado, sino es la tira de asado. Bien, únicamente el corte de asado que van a promocionar a 500 pesos o promocionan es la tira de asado únicamente. Exacto. Uh-huh. En esto tiene dos hechos importantes. Por un lado, el vecino y la vecina a un precio accesible. Y por otro lado, también una importancia para el comerciante, en este caso el carnicero, porque quien va a buscar la tira de asado no solamente compra la tira de asado, sino que también compra el chorizo, compra el pan, compra la gaseosa o el vino. Entonces generamos una dinámica económica en la localidad y esta inyección que nosotros hacemos, porque nosotros lo que hacemos es subsidiar el 40% del precio de que el vecino y la vecina compra la carne. Bien, perfecto. Pascual, ¿esto va a ser solamente un día de la semana? ¿Qué día y a partir de cuándo? Nosotros lo vamos a implementar el viernes 8 de julio. Justamente también tuvimos en cuenta la fecha. Bien. Es un momento en que están cobrando, también este mes llega el aguinaldo. El sábado 9 es feriado, o sea, tienen el domingo. Entonces evaluamos todas estas cosas y creímos que era el día indicado. Así que la verdad es que se ha transformado en un boom, que al punto de que de los 4, 2 carniceros me llamaron de que ya vendieron los 100 kilos. Cuando me reúno con los carniceros, uno de los temores era de que no sabía si iban a poder vender 100 kilos de tira de asado. Uh-huh. A raíz de eso, y nosotros lo pensábamos para vecinos y vecinas de la localidad, le dijimos, bueno, no se hagan problema, lo abrimos y que se venda a todos. Bueno, ahora estamos viendo la manera de sumar kilos, porque esto fue pensado para 400 kilos, 100 kilos a cada carnicería. Uh-huh. Bien. Así que, y el planteo era de que se vendiera ese día 8 de julio. Lo que ahora me dicen los carniceros es que sus propios clientes le están encargando. Uh-huh. Nosotros, tiene un limitante esto, que es hasta 5 kilos por persona. Por eso hay un tope de compra. Exacto, porque pretendíamos que sea equitativo. Claro. Y anoche, mirá, anoche me pasó algo que muchas veces te hacen entrar en razón de algunas medidas que tomás. A ver. Y el hecho concreto, me decís, qué bárbaro. Anoche una vecina iba caminando, justo cruzaba ella y dice, vamos a ir a comprar carne el 8 de julio. Y mi respuesta fue, está muy buena la medida. Y me dice, y sí, yo con 2.500 pesos compraba 2 kilos y ahora voy a poder comprar 5. Me dice. Bueno, eso es fundamental, uh-huh. pensando en las decisiones políticas que se toman y también pensando en que el bolsillo de las personas, de los vecinos y las vecinas, está cada vez más ajustado y esto es una ayuda muy, muy buena, sobre todo pensando en la familia que necesita y sobre todo quiere comerse un pedazo de carne y un pedazo de asado para el fin de semana. ¿Podés contarnos, Pascual, cuáles son los comercios que se han adherido a este programa? Sí, son las 4 carnicerías de la localidad, Una es Carnicería La Taba, Carnicería El Trébol, La Vaca Lola y Supermercado El Caldén. En los cuatro negocios de la localidad van a poder llegar y bueno, poder adquirir esta tira de asado a tan bajo costo. Bien, Pascual, decinos, ¿de dónde viene la carne que venden en Uriburu? ¿Está asegurado también pensando en que este programa se pueda mantener un tiempito? Sí, es un frigorífico. En realidad tenemos un frigorífico en la localidad, otro por abrir, pero esto nace de una conversación con un frigorífico de Santa Rosa, y esto está pensado sostenerlo en el tiempo, todos los meses, e ir variando el corte. Bien. Que se va a promocionar. Pero también nosotros estamos pensando más allá, y nos ha sucedido que en plena temporada viene mucha gente a Ojo de Agua y nuestras carnicerías se quedan sin carne. Claro. Quedan desabastecidas. Entonces nosotros también estamos pensando en el verano, así que creo que esto es un puntapié a lo que vamos a ir implementando. Bien. Uh-huh. O sea que por otra parte... Sí. Disculpa. Sí. No, continúa. Por otra parte, te decía que en realidad nosotros... No, esta cuestión de intervenir y poder... que la gente llegue a mejores precios a comprar, lo venimos pensando en distintos artículos. Uh-huh. A raíz de esta cuestión que veníamos trabajando, surge lo de la carne, así que bueno, muchas veces las gestiones te llevan para un lado o para otro, pero estamos trabajando en este programa de también poder avanzar hacia otros artículos. Uh-huh. Te van a tildar de populista, ¿sabías eso? Pero mira, el concepto de populista, quien lo usa de mala forma o despectiva es de la derecha. Exactamente, desde ahí te van a maltratar. Y si algo tengo claro es que yo estoy muy lejos de la derecha. Así que sí, uno ha sido impresionante el impacto, impresionante las felicitaciones y llamados inclusive de fuera de la provincia, de medios nacionales. O sea, y por ahí yo no miro los comentarios, pero bueno, la gente de alrededor siempre te dice algo, ¿viste? Y sí, vos ves unos comentarios ahí que te muestran, uh-huh. y vos decís, esto, cuando me siento a hablar con los carniceros, lo primero que les empecé a hablar es de la solidaridad, de pensar en todo aquello que no pueden acceder. Y bueno, increíblemente... existen esas personas de que se conforman con solo ellos poder acceder. Porque aparte, más allá de eso, también por ahí se cuestiona mucho de dónde salen los recursos. Los recursos salen de la gente. Y nosotros lo que estamos haciendo es devolverle a la gente sus propios recursos. O sea, esta inyección económica que nosotros estamos metiendo y subsidiando, y que vos fijate que no estamos diciendo que es para un sector de la población, sino que lo estamos haciendo abierto, es dinero de la gente que vuelve a la gente. Los clientes beneficiándose en poder comprar más barato, y los comerciantes con una oferta que les permite sacar otros artículos. Así que se desarticula fácil esa cuestión. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos muy claro... Toda esta cosa que se genera y obviamente que no nos perturba. Y por otra parte, no es la única medida que hemos tomado en cuanto a estar cerca de la gente. Así que particularmente no me afecta. Al contrario, me empodera. Pascual, justo estaba haciendo mención, un poco le iba a consultar por cómo fue la recepción o la negociación en justamente estos actores que también participan, ¿no? Frigoríficos, carnicerías, bueno, ahí estaba explicando un poco. Sí, sí, y desde todos lados se parte desde la solidaridad, porque de alguna manera, mira, para que cuando me siento con los carniceros, los carniceros están bajando la carne a 690 pesos el kilo. Uh-huh. De ahí tiene que agregarle la ganancia. O sea, de que vos fíjate que hoy los carniceros van a bajarla a 500 y el resto, el 40% que nosotros le subsidiamos al cliente, es la ganancia de ellos. Pero también quien les vende en el mostrador a 6.90, me está vendiendo 500. Digo, acá hay un conjunto de decisiones, de tres patas, que terminan en el beneficio fundamental del vecino y vecina que compra a un precio accesible. Así que en esa conjunción de uniones estamos logrando este programa que se llama Asado Uriburense. Bueno, Pascual, muchas gracias por tu tiempo y seguramente para el 8 algunas personas de Santa Rosa nos vamos a dar una vuelta por Uriburu para conseguir el asado más barato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, está pensado para todos y todas, así que serán bienvenidos. Hasta luego, Pascual. Un abrazo para ustedes. Pascual Fernández es el intendente de Uriburu y presentaron el asado uriburense.